de los torrentes que fluyen del Padre y del Hijo, de la gracia de tu amor eterno. Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, por tu generosidad y la de tu Hijo, quien por mí padeció pasión y muerte, y por la excelentísima santidad de su Madre, y por los méritos de todos los santos, concédeme a mí, pecador e indigno de cualquier beneficio tuyo, que solo a ti amé, que siempre tenga sed de tu amor, que continuamente tenga en el corazón el beneficio de la pasión, que reconozca mi miseria, que desee ser piadoso y despreciado de todos, que solo la culpa me entristezca. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo sobre todas las cosas con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Te amo porque eres infinitamente bueno y porque eres digno de mi ser amado. Y porque te amo, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ten misericordia de mí, pecador. Dios Padre Todopoderoso, Padre de amor misericordioso, te agradezco por estar a mi lado, te agradezco por apoyarme en cada obstáculo, por hacerme sentir protegido cuando me siento solo y sin salida. Te agradezco por estar siempre presente en los momentos difíciles donde no encuentro ninguna solución. Te agradezco por socorrerme, por apoyarme en los problemas, por muy difíciles que puedan ser. Gloria a ti, Señor, mi Dios misericordioso, tú que eres un Dios de amor. Perdóname por mis pecados y dame fuerzas para corregir mis errores. Tú que tienes planeado lo mejor para los que en ti confían, ayúdame, cuídame, protégeme, guárdame en tu abrigo. Dios, hoy llego a ti con toda mi esperanza y confianza. Necesito de tu ayuda, Señor. Ayúdame en mis necesidades. Aleja de mí esos problemas que me atormentan. Oh Señor y Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento. En tu palabra, la luz salió de las tinieblas. En tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Ahora, en tu tierno amor, acepta que te demos y te demos gracias de todo corazón. Concédenos todas nuestras peticiones si ellas conducen a la salvación. Danos la gracia de manifestar que somos hijos de la luz y del día y herederos de tu eterna recompensa. En la abundancia de tus misericordias, oh Señor, recuerda a todo tu pueblo, todos los presentes que rezan con nosotros, todos nuestros hermanos en la tierra, en el mar o en el aire, en todo lugar de tu dominio, te invocan tu amor por la humanidad. Sobre todo, derrama tu gran misericordia para que nosotros, salvos en cuerpo y en alma, podamos perseverar infatiblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, ahora y para siempre. Amén, amén. Recuerda, como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste y recordarás de que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.